Buenos días, señor Agustín. Buenos días. En estos momentos nos encontramos desde el auditorio de la Inmaculada Concepción. Señor Agustín, cuénteme, ¿cómo ve usted la producción de pescado en el momento, en el municipio de Chimichagua? En el momento esto está agotado, ¿no? Como cuando yo llegué a este pueblo era, había abundancia. Esto todo lo ha acabado porque hay gente que no salen de la ciénaga, agarren o no agarren, están viviendo dentro del agua y con varias trampas para la producción, porque hay hasta un que le dicen transparente, que eso arrastra con lo mínimo, y hay personas que se dedican a no hacer otra cosa sino a vivir de la ciénaga, y por eso más tarde será más triste y todo eso se acabará. Ok, muy bien, señor Agustín. ¿Cómo se enteró usted de este evento acá? Porque me invitó la profesora Carmen Pedrosa. Sí. Ya dos veces me ha invitado aquí y muy agradecido de ella, porque siempre por algo me invita y algo dijo. Señor Agustín, muchas gracias por esa visita y quiero que nos diga, a ver, una frase del día. Una frase que va. Es una. Y entre más lejos, más cerca. Entre más lejos, más cerca. Muy bien, señor Agustín. Bueno, que Dios le bendiga. Gracias. Agradecido de ustedes.